Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando con la temática literaria, hoy, en nuestras aproximaciones al medioevo, nos ocuparemos de un poeta español. Es Gonzalo de Berceo. El título de nuestra charla, Gonzalo de Berceo, el enamorado de la Madonna. Gonzalo de Berceo, habitante de una abadía de Cluny, a principios del siglo XIII, es, en la caracterización de Antonio Machado, el de los versos como monótonas hileras de chopos invernales, como surcos en pardas sementeras, respaldadas por las montañas azules de Castilla. Hasta aquí Machado. Es que Berceo compone sus poemas o prosas, como él los llama, para pastores y viñadores. En ellos, el sabor agreste, el candor primitivo, la emoción tranquila y apacible de su Berceo natal se dejan sentir y respirar. Pero, además de esto, de este su sabor agreste, toda su obra poética es enteramente religiosa. Vidas de santos, liturgia, obras marianas. En ella quiere presentar ante los ojos de los fieles vidas ejemplares o milagros o temas litúrgicos para ayudarlos y encaminarlos en la práctica de la virtud y en el conocimiento de la escritura. En los milagros de Nuestra Señora, por ejemplo, es la fe la que habla y se hace poesía. Milagro y realidad cotidiana son una y la misma cosa, o mejor, el milagro es la realidad cotidiana. Nuestra Señora la Virgen todo lo puede, salvar de las llamas, poner sus manos bajo los pies de un condenado a la horca para que el ladrón devoto estuviese sin daño. Los diablos que tratan de arrebatar el alma de un labrador avaro pero devoto se disipan como neblina. El fuego no destruye su imagen. Los profanadores no pueden saquear su ermita. María, la Virgen gloriosa, madre del buen criado, es repaire de todo romero cansado, nos dirá el poeta. Por ello, viene simbolizada en el Prado Verde como signo de placidez espiritual. Ella es, y cito a nuestro autor, Prado verde bien sencillo, de flores bien poblado, la verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de templados sabores, hogar tan deleitoso, en sombras tan temprada, con olor tan sabroso. Por lo mismo, como el ladrón devoto, el poeta puede decir, comillas, creía en la gloriosa de toda voluntad, comillas. La obra poética de Gonzalo de Berceo, si nos atenemos a la disposición de un copista medieval próximo a su época, es la siguiente: el sacrificio de la misa, signos que aparecerán antes del juicio, duelo que hizo la Virgen el día de la pasión de su Hijo, himnos, loores de Nuestra Señora, introducción a los milagros, milagros de Nuestra Señora, vida de Santa Oria, vida de San Millán, vida de Santo Domingo, martirio de San Lorenzo. Este ordenamiento del copista es racional y responde en su distribución a una temática y a un propósito. Los cinco primeros títulos, excepción de los himnos, a saber, el sacrificio de la misa, signos que aparecerán antes del juicio, duelo que hizo la Virgen el día de la pasión de su Hijo, y loores de Nuestra Señora forman un grupo doctrinal destinado a explicar e ilustrar momentos de la liturgia, en especial la que se refiere a la pasión y muerte de nuestro Señor, o a divulgar los hechos que siguieron a la muerte de Cristo, centrándolos en torno a la Virgen. El cuerpo central de la obra son los milagros de Nuestra Señora. El tercer grupo, Santa Oria, San Millán, Santo Domingo, San Lorenzo, se dedica a la vida de los santos allí nombrados. Como se ve, todo es devoción religiosa, liturgia, culto mariano, vida de santos. Por ello, al iniciar nuestra charla, la calificábamos como una obra enteramente religiosa. Vayamos al duelo que hizo la Virgen María el día de la pasión de su Hijo. Es un verdadero coloquio. A los ruegos de San Bernardo aparece la Virgen para manifestarle cuán grande fue su amargura en la pasión del Salvador y más principalmente al pie de la cruz, desde la cual toma parte en el diálogo también el mismo Cristo. ¿Por qué San Bernardo es el que hace la petición? Porque es la fuente en quien se inspira Gonzalo de Berceo, asimismo los evangelios y la liturgia. La prisión, la condena, la tortura, la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús son el objeto poético a describir. En medio de ello aparece la lamentación de la madre ante la cruz. Los enemigos de Jesús son los moros y judíos. Cristo, ante esta lamentación, consuela a su madre. Al morir, María se empapa de desesperación y llanto ante el cuerpo y el sepulcro. En el sepulcro, ya enterrado Jesús, los centinelas judíos se burlan de los poderes y promesas de Jesús y cuidan de que los discípulos no vayan a robar su cuerpo. Es la famosa cántica de vela de los judíos intitulada Ella Velar. Casi que como en un retablo o en un relieve o en un capitel de los claustros románicos habitados por nuestro poeta, es este duelo que hizo la Virgen María el día de la pasión de su Hijo. Este, el duelo, arquitectónicamente hablando, corresponde a los bajorrelieves románicos de los claustros de Santo Domingo de Silos. He aquí, poéticamente descrito el de sentimiento, verdadero retablo poético, comillas, el de Abarimatia que lo había ganado, clamó a Nicodemos, varón bien acabado. El uno le tenía el cuerpo abrazado, el otro le tiraba el clavo remazado. El Señor, que no face nula cosa en vano, tiráronle primero el de la diestra mano. Abasóle un poco, fízose más liviano. Se me llome a mí, que descendió al plano. Fizo en contra de mí la primera venida. Yo, cuando esto vidi, tóvime por guarida. Trabéli de la mano, maguer que estordida, diciendo, ay fío, la mi dulzor cumplida. Priso la mano diestra que alcanzar podía, la otra tan a mano aún no la tenía. Yo besaba la esa y esa li sufría, comillas. Pero la obra clásica de Berceo son los milagros de Nuestra Señora. Son 25 relatos que narran la intervención sobrenatural de la Virgen en favor de sus devotos. María, como una dama feudal o señora, protege a sus devotos, sus vasallos. Estos le rinden homenaje, oración y reverencia, y ella los protege del daño temporal o eterno, los salva de los pecados cometidos. Así sucede con el ladrón devoto puesto en la horca, o con el monje libidinoso muerto en pecado, que es resucitado y librado de los demonios, o con el crucifijo que actúa de testigo cuando un cristiano es acusado injustamente por un judío. Los héroes ya no son los guerreros como en los cantares de gesta. Lo son los que brillan en virtud y santidad, y allí la ayuda de María es fundamental. O los pecadores devotos socorridos por la Virgen. Esta, como en los libros de caballería, es la dama heroína que protagoniza toda la acción en el combate por la salvación o condenación, la virtud o el vicio. María es la heroína en virtud, santidad, belleza. Es nuestra señora, nuestra dama, y en sus milagros el autor se mete, se incluye como persona, los vive, refiere las circunstancias, el ambiente del milagro, las reacciones de sus protagonistas. Combina así, casi que como buen franciscano, lo natural y lo sobrenatural. Berceo, como hemos dicho, es del siglo XIII. Es el siglo de las universidades. En España, de Fernando III, quien traduce el fuero juzgo y reduce el dominio moro al reino de Granada. Su hijo, Alfonso X el Sabio, hace de su corte un centro cultural. Jaime el Conquistador y Pedro III el Grande extienden los dominios de Aragón. En Francia, Blanca de Castilla y Luis IX llenan de esplendor su reino. En Alemania, Federico II, con su guerra de investiduras y su Universidad de Nápoles, hace estremecer en guerra y en cultura a Europa. Es el siglo de Tomás de Aquino, Alberto Magno, San Buenaventura, Siller de Brabante. En este ambiente cultural y guerrero nace y vive Gonzalo de Berceo entre fines del siglo XII y el último cuarto del siglo XIII. He aquí, en palabras suyas, tomadas de su vida de Santo Domingo de Silos, su retrato, comillas, yo Gonzalo por nombre, clamado de Berceo, de San Millán criado en la sua merced seo, comillas, yo Gonzalo de Berceo, criado de San Millán, en donde vivo. Así, nace en Berceo y vive en el monasterio de San Millán de la Cogolla o de Suso. O con palabras de la vida de San Millán, comillas, Gonsalvo fue su nombre, que fizo este tractato. En San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo, o San Millán fue nado, Dios guarde la su alma del poder del pecado, comillas, el nombre del que lo compuso es Gonzalo, educado de niño en San Millán de Arriba, natural de Berceo, pueblo natal del santo, Dios guarde su alma del pecado. Geográficamente es La Rioja, reconquistada total y definitivamente a los moros en 1054. Sin invasiones enemigas, con peregrinos franceses en grandes muchedumbres, en peregrinación hacia Santiago de Compostela, con tierras fecundas y pródigas, Berceo etimológicamente significa lugar de verdura, plenas de vinos, árboles, flores, prados, frutales, aves, fuentes cristalinas, la región gozó de prosperidad comercial y agrícola. De este modo, el simbolismo del prado aplicado a la Virgen no es sólo un signo de la dulzura mariana, sino de la dulzura y fertilidad de los campos verdes de su región. Todo esto que hemos analizado pertenece al llamado Mester de Clerecía. Era una poesía culta escrita por sacerdotes o clérigos plenos de saber intelectual con sentido moralizante. El metro empleado es el alejandrino español de 14 sílabas. El tipo de estrofa es el conocido como cuaderna vía, es decir, los versos se agrupan de cuatro en cuatro y cada cuatro tienen la misma rima, que no es asonancia, sino consonante uniforme. Y en ellos, para terminar, digamos con Machado, punto de partida de nuestra charla. Comillas, su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales en donde nada brilla, renglones como surcos en pardas sementeras y lejos las montañas azules de Castilla. Comillas, mis poetas, Antonio de Machado. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.